Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Bueno, señores, ya es hora de comenzar a hablar de cine y esto es Peliculeando con Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Pues yo en gran compañía de uno de los coleccionistas consagrados de Transformers y el hombre que más sabe de tenis en Honduras. Ah, bueno. Sí. El honor es todo mío. Sisu, ¿qué tal estuvo en el Megacon? Ya que toqué el tema. Sí, no, porque René ya dijo, José Manuel, y faltaba vos. No, muy bonito, muy interesante. Una conferencia, ¿qué dice, verdad? Di una conferencia sobre coleccionismo, ahí me apoyó Manuel Trinidad, José Manuel, uh-huh. Norman, Josué y Marcia, que son coleccionistas cada quien en su área, pues. Ajá. Y estuvo bien entretenido, bien interesante, y sobre todo el convivio con la gente que pasás, ¿verdad? Hay un montón de detallitos que hay que mejorar por el hecho de que ya es grande la convención. Uh-huh. Yo creo que ya está tomando mejores dimensiones, e implica que ya la comunidad ha crecido. La gente, fíjate que vos notás como el año pasado andaban bastante disfrazados, ahora sí. Se andaba mucha gente disfrazada. Creo que estamos entrando muy fuerte a esa cultura aquí, ¿verdad? Y eso creo que es uno de los aspectos más positivos, porque si bien puedes ver chingos, puedes ver esto, puedes ver las tiendas, puedes ver lo otro, lo que más interesa es ver el aspecto social, cómo se está moviendo a nivel de comunidad. Ajá. Y entonces veo que sí, está creciendo, pues, o sea, se está reafirmando. Yo creo que antes éramos dos que tres, después un grupito, después varias gente. Ahora yo creo que ya tiene las dimensiones de comunidad. Peligroso sale un líder político de ahí. Voy a mejorar las cosas. Lo prometo. Vas a hacer una operación relámpago también, ¿sí? ¿Ah? Vas a hacer una operación relámpago. Pero si voy a hacer operación relámpago, traigo Flash. Sí. Aquí no voy a andar con cuentos. Tal vez, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿te parece si repasamos la cartelera, Sisu? Démosle bien. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, tenemos la cartelera que llega gracias a Distribuidora de Películas. Mira que todavía se mantiene Gigantes de Acero. Y a días. De verdad. Sí, aquí está. Todavía. ¿Cuántas salas? ¿En qué? Si en una sala. ¿En una sala? ¿En una sala? Está. Está. ¿En cuál está? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, porque sí, general, pues. Ah, general. Bueno, Metrocinema. Metrocinema. Fíjate que sí se está. Te digo porque fíjate que sería bueno darle una repasadita a esa película, muy buena. Gigantes de Acero, a mi sobrinito le encanta esta. Bueno, Happy Feet, que la semana pasada se estrenó. Se estrenó la semana pasada. Y hasta los queques de todos los... Bueno, Amanecer. El Amanecer de los Muertos. Sí, y la película que arranca este fin de semana se llama Operación Regalo, que es la que tiene mayor cantidad de salas, una película animada. Hay bastante para niños. Fíjate que qué interesante que sobrepasa el número de salas que Crepúsculo. Yo pensé, sí. Sí, yo sí, pensé sí. Que los vampiros iban a mantener todavía unas dos semanas más así peleando. ¿Vos te acordás? Bueno, el efecto Kung Fu Panda estuvo. Kung Fu Panda, estuvo sí. Cualquier cantidad de semanas. Sí, sí. Después vino Cars y igual. Estuvo así que más o menos el cuarto de página del diario que lo tomaba. Oye, fíjate que está Transformer, que sí, mucha la critica, estuvo es cierto, bastantes semanas así. ¡Ay, Transformer! Disculpa, andaba loca. Pues, loquísima, ya me imagino. Andaba. andaba loquísimo con su pichingo de Transformers. Exactamente. Bueno, esta Operación Regalo, una película sencilla, le está yendo muy bien en los Estados Unidos, para la época, ¿no? Es que fíjate que lo que hicieron fue muy astuto. En esta época del año, o sea, lo que querés es películas navideñas, películas sí. de niños. Y ahorita viene, y no nos pajemos, César, ahorita viene alguien que va a poner en juicio la taquilla en la temporada navideña. Y no me refiero, disculpen, a Sherlock Holmes o Misión Imposible, sino que es Alvin y las Ardillas. No nos engañemos, pues. Sí. Sí. Es que ellos se van a, en su momento, se van a coronar como porque por es... Por las fechas. Por las fechas y el ambiente, que es niño. Entonces, esta gente de la película supo mover sus piezas muy bien y gastó su dinero hasta el último momento en publicidad. No mató la película desde antes, sino que en el momento que se necesitaba. ¿Y sabes qué fue lo que compraron? El espacio, el contorno del sitio de eBay. Ah. O sea, no la parte principal donde sí, está vendiendo, ajá. sino que las orillas. Sí, las orillas. Ajá. Las compraron. Entonces ahora se dan cuenta de que esa publicidad pega bastante. Y ahorita todo el mundo estamos comprando cosas en eBay porque es Navidad, etcétera, etcétera. Por fuerza tenemos que ver y darnos cuenta de esta película. Pues esta película es bien sencilla, ¿no? Se le olvida a Santa darle un regalo. Dale un regalo y entra el plan B en operación. Un Santa medio... De esos ayudantes así de la banca. Sí, es correcto, de la banca sale. ¿Verdad? Medio incompetente por uno, de buen corazón por otro. Entonces él tiene que cruzar el mundo para poder entregar el último regalo, porque si no, no hay una Navidad completa y el corazón de un niño va a ser lastimado. Así es. Y es posible que después este se convierta en un supervillano a causa de no recibir su regalo. Así que bueno, tiene una muy buena opción para que vaya con sus hijos a ver Operación Regalo, que es ya de, está. Es de la animación, porque la gente siempre me pregunta que qué tipo de animación es la de Sony. El tipo de animación como de ahora, como se, la gente se fija en eso, si es de DreamWorks, es de Pixar. Te valía chancleta. Sí, vos te valía. Vos ibas a verlo. Sí, ahora vos identificás más o menos por el tipo de dibujo sí. que es. A veces lo que podemos... ¿Qué ha hecho Sony? Los pingüinos, pero la otra, la de los surfistas. Ajá. Ajá. A Sony no le ha ido tan bien. ¿Con las animadas? Con las animadas, pero ha tenido sus fuertes ahí. Ya sabemos que la primera, obviamente después de Pixar... sería DreamWorks. Universal tiene lo suyo, ahí tiene a Kung Fu Panda, vos sabés. Ah, no, cierto. No, este Kung Fu Panda es de DreamWorks. Ajá. Pero también tiene Fox Animations, también uh-huh. está ahí en la competencia. Y Warner no tiene una compañía de animación en sí, pero sabemos que ha sido productor de películas también de ese tipo. Perfecto, entonces, Isu, vamos a... Bueno, ya saben, entonces, Operación Regalo ya está en las carteleras. ¿Querés? ¿Vamos a música? Vamos a música. Ya vemos. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. 96.7 San Pedro Sula. Way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is better, switch up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Rock, sunk in your bedrock, caught up in your love shot. Knocked out by your cold shot. I'm stuck in your head. Switch up. Now get out, I won't quit, quit making me feel. Give it to me, me. I want it all. Don't know what I mean. Your love is a dose of next to switch up. Addicted, I can't get away from. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your loving right next to me. And I can't erase you out of my memory. I just can't switch up. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recordá que tenés que vivir una experiencia solo en Cinemark, donde podés comprar tus boletos en línea. Solo ingresás a www.cinemarksea.com. Mirá en qué línea quiero, en la J, a 115. ¿Te gusta, bebé? Sí, chichi. Chichi. Ni reina. Y si estás en San Pedro, imagínate las salas que vas a ir a la disfrutar. Experiencia extreme en esa mega, sí, turbo, hiper, contrasónicamente brutal sala que tiene Cinemark en San Pedro Sula. Así que cuando vaya al cine este fin de semana, no lo pienso dos veces. Vaya a Cinemark. Sí, sir. Así es, y bueno, ya empezamos al fin de año como debe de ser, y ya nuevamente se empiezan a alinear las taquillas para la parte principal, y ya sabemos que aparte de las películas animadas, las películas también de interés, las tres películas principales, se puede decir es Sherlock Holmes, Misión Imposible y La Chica del Tatuaje Dragón, que aunque no lo crean, fíjate que está empezando a causar bastante curiosidad. Se puede decir, porque recordad que ya hay una versión previa sueca y la gente ya está muy familiarizada con los libros. Y en este tiempo de sequía cinematográfica, porque en general sabemos que a pesar de que hemos visto muy buenas películas, si ya nos basamos en las ideas, como que ideas no hay. No hay. Son sacadas de algo más. No es como que vos has visto últimamente algo, una idea original que vaya basada al cine. Entonces es lógico que tengan que sacar de la parte de libros y todo lo demás. Y uno de los que ya no se salvó es Cara Cortada, Scarface. Parece que Universal, en su película de culto de 1983, que tuvo una secuela, pero directamente para videojuego, no sé si tuvieron ustedes la oportunidad. No, no sabía eso. Así se llamaba, Dios. Scarface, que te cuenta la historia de qué pasaría si Tony Montana hubiese salido vivo del tiroteo. De la tirazón. Del atentado que tuvo contra Sosa. Ya sabemos que Sosa lo mató, y pero en esta peli, en la secuela de videojuego, él se salva. Ajá. Entonces él empieza poco a poco de nuevo. ¿Cómo se le hizo ese juego? Si no me equivoco, tiene 3 años. Ah, fue hace poco entonces. Sí, reciente. Todavía no existía la consola, quizás por eso no lo retomaron. Ajá. Pero sí te puedo decir de que que fue una, a la gente le gustó porque era como una muy buena idea, pues. Ajá. Aparte de que vos sabes, la historia. Con la tecnología que se tenía, prácticamente era como que si viese la película. Uh-huh. Él empieza a se salvó, obviamente salvó, y empieza poco a poco a recorrer las calles de Miami, donde lugares donde él ya sabía que podía ir y empezar a ejecutar su venganza totalmente. Fue interesante. Ahora bien, Universal lo que quiere no es hacer una continuación, porque ya cómo puedes hacer si tenés a Al Pacino, estaba difícil, sí. Pues, estaba complicado. Entonces dicen que esa segunda idea es tan buena que por qué no hacer un remake de la película. Ah, pero ahí se van mal. Entonces ya se contrató a los escritores, que es de los mismos de Training Day y la primera de Rápido y Furioso y El Submarino U-571. Muy buen escritor, pero no tenés actor, no tenés director, no tenés nada. Solo quieren que le dé un tono moderno a Scarface. Y disculpen, pero si dicen tono moderno, a mí se me hace que lo van a hacer muy, muy underground, más tirado a la cultura, como que te dije, a hip hopera y ajá, todo por el estilo. Ajá. No te extrañe que salga Don Omar por ahí. Ay, ay, ay. ¿Me entendés? O sea, ajá, yo estoy inventando, pero eso es lo que para mí, cuando me dicen actualizarlo, porque ¿cuál es la idea de un gángster moderno ahorita? Por ahí va. Uy, me, ¿por qué no se inventan? ¿Por qué no se venden una semana a Honduras? Si quieren, o sea, ver matanzas, saber cómo matar, hacer darle plata a los políticos, o sea, toda esa trama de película, una semana aquí en Honduras y que se inventen otro gángster. O sea, ¿por qué te vas con Scarface? O sea, no. Es cierto, el nombre vende, pero así como te puede poner en lo más alto, te puede poner hasta lo más bajo. Vas a ver que, vaya, por ejemplo, miremos, Carlitos Way fue una buena película que también hizo Al Pacino en el papel de un gángster. ¿Ese es con Michelle Pfeiffer? No, Michelle Pfeiffer es Scarface. En la otra es con, creo que es María Elizabeth Mastrantonio, la que salía en... No, espérate. En... No, o sea, en Scarface... Es con Michelle Pfeiffer. Ah, es cierto, sale Michelle Pfeiffer. Carlitos Way con Sean Penn, ¿verdad? Él sale Sean Penn, que es un abogado judío. Ajá. No, sí, perdón, fue error mío. Es cierto. Uh-huh. Hubo una segunda de Carlitos Way que era una precuela. Y realmente, no. Churro. Directo a video. Que esa película salía el chavo que hizo, que aparecía en Hostal, que creo que es latino. Sí, exactamente, él. Que era, según la trama, era el hijo. No, ¿cómo? No, él era. Él era, él era. Él era, pero joven. En un Bronx muy, muy joven, muy... Ajá. O sea, de hace tiempo, pues, o sea, estaba retrocediendo el tiempo por ahí por los 50 tal vez, o un poquito... No, 30 por ahí. Mira, si hay películas como Scarface, Carlitos Way, no digamos El Padrino, Casino, Los Intocables, pero no del fútbol, ¿no? son películas que no tenés que tocarlas. Sí. Que ahí no. dejalas. Está bien en videojuego. Vale. En videojuego, sí, explorar el universo de ellos. Ajá. Se presta, pero hacer otra película... No. Y ojo, recordamos que en videojuegos no sientan mal decir como que siete menos lo que pasa. Recordad que una producción de un videojuego sí, es similar carísimo a la de una película. Sí. Pero es más fácil, como vos decís, explorar un universo, tenés más tiempo, puedes desarrollar personajes. Mientras que una película es como, son dos horas que te quedan plasmadas. O sea, en el caso de Scarface, fíjate, o sea, fue una obra para Brian De Palma en ese momento, que lo puso, o sea, él ya era buen director y lo puso en el mapa como uno de los mejores directores. Sí. Recordemos que, sí, vaya, uniendo las cosas, Misión Imposible, si algo se ha caracterizado, es por tener buenos directores. Y el primero fue Brian De Palma. Después John Woo, que fue la segunda fue la película más débil que sentimos. Sí, sí. Pero sin embargo, vos sabes que John Woo en acción, no hay otro director como él. Pues. Sí, la segunda fue un churro. La tercera, para mí... J.J. Abrams. Sí, buenísima película. Entonces sí, ese tipo de producciones marcan los directores bastante, ¿verdad? Pero imagínate quién vas a poner ahorita a dirigir. Te apuesto que van a buscar a un chavito o algo por el estilo. Y realmente, no, o sea, ya tienes una película para comparar. Como vos decís, hay que crear uno nuevo, un nuevo personaje. Sí, súper fijo, entonces, ¿qué va? No, ahorita dicen que ya están... ya tienen al escritor y que está trabajando en la historia. Depende de lo que escriba. Es que pasa es que ellos quieren... Okay. Es una tontera, pero es que quieren llegar a la segunda parte. Pucha. ¿Me entendés? O sea, ellos... Quieren la segunda parte, pero no han hecho la primera. Segunda parte, pero no tienen al elenco de la primera, entonces tienen que volver a hacer la primera. Qué mal. Bueno, nos vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando. El programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos con Peliculeando. Ya lo sabe que este programa llega gracias a Cinemark, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, donde, bueno, ya lo sabe, pues solo se mete a cinemarkca.com y ya puede ver la tanda, puede verla, reservar ya su asiento desde la comodidad de su hogar. Así que no se le olvide ingresar a cinemarksea.com. Todo el Mickey Strigi. Todo tranquilo, Sisu. Pues bien, continuando con su paso arrollador por las principales pantallas del mundo, ajá, tenemos los números oficiales de Crepúsculo Amanecer parte 1. ¿Esta es en solo en Estados Unidos o...? No, todos. Ya tengo los números totales. Grande, Sisu. Vamos, pues. Vamos. Mejor recaudación de medianoche, 30.3 millones, dejando en segundo lugar a Harry Potter parte 2. Mejor recaudación en un solo día, viernes, 72 millones, moviendo al tercer lugar a Harry Potter parte 3 y en segundo lugar New Moon, lo cual tienen los dos primeros lugares. O sea que superó una película de ellos. Sí. Mejor recaudación en tres días, en fin de semana, 139.5 millones, quinta mejor apertura. Oye, pero la verdad es que estos gringos ya no ven qué estadística poner, o sea, recaudación en... No, es que en, se lleva, o sea, todo, se lleva. Sí, pero todo, es que es exagerado. Es... Tener mejor recaudación en viernes de tal cosa, en... Sí, o sea, pero... que por fecha. Sí. Mejor... Bueno, sabemos que Batman iba, o sea, mejor recaudación un día, mejor recaudación dos días, mejor recaudación tres días, mejor recaudación tres días fin de semana, mejor recaudación cuatro días. Mejor recaudación tres días, 13 horas, 25 minutos. Tal, es que, o sea, estos al fondo son títulos, pues. Sí. O sea, ¿qué le queda a una película a ganar si son comerciales? Definitivamente un Oscar no. No, ahí tiene razón. Entonces, eso es lo que les queda. Ahí tiene razón. Ahora bien, si sumamos la taquilla... Esto te estoy dando los números de lunes, ¿verdad? Ajá. Del promedio internacional más lo que tenía ellos, suman 238.5 millones. Ahora bien, ¿qué pasó 12 días después de su estreno? Ajá. Bueno, Amanecer Parte 1 agarró la suma global de 508 millones, colocándose desde luego en una de las cinco películas que han alcanzado los 220 millones en menos de 10 días. ¿Qué te quiere decir eso? En otras palabras, oficialmente es una de las franquicias más rentables del cine. Sí. Ya con esto ya no es rumor, no es que crees, no. Esto ya pone en piedra el hecho de que ya es una franquicia que compite. O sea, aquí se puede dar, o sea, con estos números ya puede empezar a tratar de qué onda es Spider-Man, por ejemplo, que sabemos que es rentable. Sí. Para que vean. Bueno, me he dejado sin palabras. Bueno, se sabía que la película tiene muchos seguidores. Sí, pero y recordadora, Potter, que ya no solo el adulto va al cine también, esta película es para el joven, para sí, la persona joven que todavía, y hay, bueno, y las mujeres, ¿no? Que se morían por el o se mueren por el, ¿cómo se llama? Por el vampiro este. Por Robert Pattinson y por sí, el otro, por el hombre lobo. Bueno, la verdad que es sorprendente porque le pasa a películas de la talla de Harry Potter. Y hay que esperar la segunda parte. No, eso va a ser. Tiene que superar. Ahí el hecho es superar. Y lo va a hacer. Ahora bien, vaya, por ejemplo, alguien hizo un comentario en el Facebook que decía de que Harry Potter se tiró en una temporada que compite, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita tiene como un par de semanas Crepúsculo para hacer dinero propio. Pero es que las producciones se... Ok, pero viene mi siguiente pregunta. Vamos a ver. Si estamos hablando de que es una de las franquicias más rentables hoy por hoy y de la historia del cine, ¿cuál es el miedo de ponerla en verano? La 2 se fue en julio, ¿te acordás? La 2 dice julio. Ah, es cierto. Bueno, ¿y por qué no seguir en julio? Mira, yo o te sea, dije, ¿te acuerdas la teoría? Yo dije que es que en noviembre como es más oscurito. El frío. Puede ser. Yo me imagino que por ahí va la cosa. Es que las producciones son bien interesantes porque, vaya, por ejemplo, me dicen, mira esto, qué interesante. Ajá, ¿por qué no compite en junio, julio, que son las... Bueno, sí, entonces, porque El Señor de los Anillos se va a junio, julio. Se va a diciembre. Ya lo agarraron como tradición. El Señor de los Anillos agarra a fin de año. Y yo creo que varias películas... No nos extraña que sea como otra mini temporada fuerte. Ajá. ¿El Hobbit? Ajá, sí, va a venir también, por tradición. Superman, recordá que estaba en diciembre. Sí. Para competir directamente con El Hobbit. Y se fue de diciembre. Y un montón de gente dice, ¡ay, le tuvieron miedo! Sí, ¿verdad? Se fue a verano. Sí, es peor. Se fue a verano. Sí, es peor. ¿Cuál miedo? O sea, ahí se va a topar, ponele, Superman se va a topar con un Iron Man 3. Sí. O sea, disculpa, pero estamos hablando también de Iron Man. Sí. Pues. Y estoy hablando de que ahora una cosa es para lo que nosotros sea popular un personaje y otra cosa es lo que ya él, por mérito propio, ha hecho en el cine. Sí. Entonces, si vemos las fechas, a veces es bien macaneado escogerlas. En el campo del DVD, no creas, cuando una película va a salir en DVD, otras no las tiran esa misma semana. Ok, pero ¿vos crees que si Crepúsculo, esta, ¿cómo que se llama? Breaking Dawn, hubiese estado en verano de este año, hubiese llegado a los 500 millones? Sí llega, pero más lento. Pero sí ahora otra pregunta. Sí. Anda preguntó, no, ¿cómo querés bajarle? No, es que mira, sí, dijimos al inicio del programa. Por lo menos, estoy hablando aquí específicamente en Honduras. Rodolfo mencionó el caso de Kung Fu Panda, Vox Transformers y otras películas. Oíme, esta película en dos, ¿casi cuánto se estrenó? Dos semanas. Dos semanas. Y ves que la cantidad de salas en Honduras ha bajado. Y no es porque hay más películas. No es porque hay más películas, correcto. No es porque hay más películas, ni porque una taquillera la vino a quitar. Sí, aceptemos. Es porque la gente ya bajó la cantidad de personas que... Es que mira, quienes la iban a ver, los fanáticos, que ya la vieron, pues, la vieron una, quizás dos veces. El martes andaba haciendo un pago por un centro comercial, cualquier persona, y vi que cola más grande. Ah, o sea, obviamente, pues, ya la gente está yendo a Crepúsculo. Sí, pero estás hablando de apenas dos semanas. Uh-huh. Cuando, si me estás hablando de un Harry Potter, yo te apuesto que estaría el doble de salas todavía. Sí, no, fácilmente. Después de dos semanas de estrenarse. O sea, nosotros ya lo dijimos también. O sea, hay que respetar el fanatismo de cada quien. Yo creo que los fanáticos ya lo vieron. Ahorita, la gente que lo está viendo es la gente que tiene curiosidad. Quiere ir a ver. Porque o sea, mucha gente no sabe. Le dijeron que es buena. Le dijeron que es buena, otros le dijeron que es mala. Y lo que se hace cuando te dicen que una cosa es buena y es mala es ir a verla para formar tu propio criterio. Sí. Hay gente que sale diciendo que mala película, hay gente que sale diciendo que buena película, y otros salen diciendo, bueno, un día más. Un día más. Bueno, rapidito, vamos con música, ya regresamos con más aquí en Peliculeando. ¿Qué 96.7 San Pedro Sula. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena. Déjame entrar. Déjame entrar en toditos tus rincones. Déjame entrar en toditas tus pasiones. Déjame entrar a tu alma. Déjame entrar. El programa es presentado por Cinemark. Bueno, retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sisu. Las últimas noticias, pues bien, fíjate que como no sabemos prácticamente, sabemos tanto, pero no sabemos nada de Batman. Sabemos tanto de las fotos que hemos visto, ajá, pero en el fondo no sabemos nada de cómo va a estar la trama. Y lo único que dijo Christopher Nolan esta semana es de que los eventos que se dieron, que se van a dar ahorita, son 8 años después de la segunda película. Ah. Por eso vemos en la foto, se puede apreciar que que Bruce Wayne específicamente sale con un poquito de canas. Aquí nuevamente Christopher Nolan desafiando un poco la veracidad del cómic, puesto que vos sabes que en el cómic el tiempo es mucho más lento, sí, de lo que es en la vida real. Sí. Entonces, entre la primera y segunda película solo habían pasado 6 meses, pero en esta ocasión pasan 8 años. Muchos dicen que posiblemente esta fue una, o es una idea de Nolan, que a saber qué tiene en mente, o los estudios le impusieron eso para poder cubrir con historias lo que sucedió entre la segunda y la tercera. Para que lo dejaran abierto precisamente para tal vez o alinearla con alguna otra película o alguna serie o algo que se tenga que sacar, ¿verdad? Entonces, ¿van a ver partes del videojuego, escenas? Posiblemente. Posiblemente. Lo único que sabemos es de la recordá que de la Baticueva. De la Baticueva 1 y la parte baja de Ciudad Gótica, bueno, como va a ser totalmente digital, no, esa de la parte donde los policías se refugian, posiblemente sea un poquito al estilo de Arkham, ¿verdad? Entonces, todavía está eso. Esas son las decisiones finales que se toman ya en la sala de postproducción y en la sala de edición. Ya que la fotografía principal de la película ya se terminó, Christopher Nolan convoca entre febrero, creo yo, para, si lo necesita, hacer con los actores algunas escenas adicionales. Y ya ponerle que en abril ya la película se está alistando, mayo se está imprimiendo, ¿verdad? Aquí la cosa ya está encima. Sí, ya. Dentro de 6 meses. Sí. El Caballero de la Noche. En 2 meses, Star Wars. Ah, es cierto, viene en 3D. En 3D. Si subo, ¿vos crees que eso pegue? Abriendo un paréntesis. ¿Hablando en serio? Sí. Mira. Por la experiencia que hemos tenido en películas que las pasan a 3D, que no fueron concebidas en 3D. Es más fácil, todo el mundo me ha preguntado, le digo, es más fácil pasar el episodio 1, 2 y 3 a tercera dimensión porque están nuevas. Ah, ok. Particularmente la 3 porque está hecha todo fue filmado en formato digital. Después de ver el Blu-ray y que realmente le pusieron la brillantez de la calidad de la película, es increíble. O sea, los rojos se ven rojos. Coruscant, el planeta principal de Star Wars, el planeta central de la República, es un espectáculo que yo los invito a ustedes a ver. O sea, no lo hemos visto en Blu-ray. En Blu-ray, o sea, el planeta, eso es lo mejor de las versiones de Blu-ray. Uh-huh. O sea, lo ves tan real, pero tan real que te das cuenta que ocupas lentes. O sea, lentes de verdad, ajá, para ver. Ajá. Porque, o sea, no podés ver tan de lo real que se ve cuando sabes que todo esto es digital. Ahora, y en 3D tendría que darte algo más. Ahora bien, lo que todo el mundo espera, y no nos pajemos, son las letras iniciales. Si las letras iniciales salen en un efecto tridimensional, la gente va a juzgar por eso. En una galaxia muy lejana. Y cuando empiecen a recorrer los créditos, porque en los 70s eso fue la novedad de cómo iban las letras. Ahora bien, yo quiero ver esta cosa en 3 años. ¿Qué onda? En 3 años, cuando empiece el episodio 4, 5 y 6. Que eso sí es reto, hacerlos en tercera dimensión. Y tienen que hacerlos muy... Y esos son los que la gente espera que... Fíjate que la gente va a perdonar la calidad en estas 3, pero no en las siguientes. Porque estas, como dice César, son las películas que no se tocan. Sí. Esas son de las categorías de películas que no se tocan. Y si la toqueas es para hacerla algo rápido. Es para hacer algo, perdón, muy bien. Sí. No rápido. Dentro de las noticias, ya la película que está agarrando bastante fuerza es Prometheus, que es la precuela de Aliens, ¿verdad? Ok, es con Ridley Scott, que precisamente el último de noviembre lo felicitamos, que estuvo de cumpleaños. Tal vez nos invita con Tony a unas 2 que 3, ¿verdad? Y pero fíjate que lo que me gusta es que, a diferencia de que, por ejemplo, Predator lo quisieron levantar de nuevo, etcétera, etcétera, aquí estás hablando que Guy Pearce va, que va Charlize Theron. O sea, ya va gente de peso. Patrick Wilson, que fue el que hizo de Night Owl en Watchmen. Sale el tipo que hizo de Magneto. O sea, estás poniendo gente ya... Ese buen actor, fíjate, el que hizo en la nueva de primera clase. Sí, buen actor. Es buen actor. Sí. Entonces, ya te estás diciendo que esta gente... Le están metiendo plata, buen elenco. Buen elenco. Y te acordás que hace un año hablamos de que Ridley Scott peleó por el presupuesto de esta película. Sí. Peleó y que dijo, yo no hago ni... Che. M, y lo dijo. No hago ni pi. Si no me dan lo que yo pido, y ahí, ajá, y con tiempo. No, dice Fox, es que no, cuando falten como 3 días para lanzar la película, la filmamos. No, ajá. No, con tiempo y con pisto. Así hago las cosas yo. Y prácticamente Fox le dijo que sí. ¿Por qué? Y le tienen fe a esta película. La nota final, bueno, es la de que ya hablamos incluso de lo de Scarface, y la otra es, el problema es que ya se ha hablado tanto de Wolverine, pero ha tenido Wolverine 2, pero fíjate que hasta la producción ha estado llena de problemas. Primero, a principios de año, Aaron Wachowski, que es el mismo director del Androfowski, que es el director de... De Chorovsky. ¿Ah? No, mentira, no. Es... El del Cisne Negro. Ah. Andy. El Cisne Nebrowski. Exactamente. Ajá. Él fue el director y después se había retirado del proyecto. Después el equipo de producción había dicho que, bueno, como es la saga de Japón la que se va a cubrir de Wolverine, como que hubo un tsunami. Ajá. donde iban a filmar, como que hubo un tsunami. Entonces eso paró la producción nuevamente. Y ahorita parece que dice Fox que ve que no hay mucho interés por parte de los fans para una segunda parte, lo cual ha preocupado a todo el mundo porque ya estaba casi todo listo. Es que no es lo mismo que vos digas, puchica, viene la de Iron Man, y vos ya estás como, uy, sí, que Wolverine, ah, sí. Hey, por cierto, hablando de Iron Man, yo no sé si, es un rumor, obviamente, que parece Sisu que quieren a Justin Bieber para Iron Man. De villano. ¿Ah? Es que mira, la nota salió, a ver si es lo mismo que estamos hablando. Ajá. Supuestamente vos decís que él va a ser Iron Man, ¿verdad? No sé si es que no entendí muy bien. No sé si es que quieren rejuvenecer al personaje una vez que termine esta, como hacer un Iron Man más joven. Hay dos cosas. Es una serie de televisión que quieren pasar de Iron Man, una de las tantas que hay, donde Justin Bieber va a prestar la voz. Pero es que quieren hacer unos Avengers juveniles, como que si Iron Man es el hijo de Tony Stark, por ahí va la cosa. No es que él se va a poner la Mac 3 o algo así. Esperemos, va, porque así como está Hollywood ahorita... Pero no. Justin Bieber para prestar solo la voz no creo tampoco. Nah, porque es, lo que pasa para que una ahora, película sí te creo, pero para una serie de televisión... Sí, yo sé que ese es listado B, pero yo creo que es que el chavito sabe que tiene su tiempo contado en... Y que, o sea, va a salir otro más joven que él. Sí. Básicamente en pañales. Sí. Que va a cantar y va a desactualizar al otro. Sí. Entonces tiene que buscar alternativas. Y ya tiene que empezar desde ahora. Vaya, por ejemplo, mira, carrera admirable, Justin Timberlake. Disculpa, pero el man se adaptó. Sí. A lo mejor no canto porque está medio macabro. Está bonito hacer películas. Está bonito hacer películas. Estoy vigente con las películas. Hacer y de repente va a sacar un disco. Va a sacar un disco ahí. La madre le va a gustar. Va a hacer gira. De nuevo actuar. Y no le fue mal con los discos. Ajá. Pero no ha sacado. O sea, ¿tenemos cuánto? Uy, ya tiempo. Desde el 2002, creo. 2003. Imagínate, ese es el último que sacó. No. Sí, no, el Sex Slave Magic. No, la que sale. No, hombre. Después solo hizo colaboraciones. Sí, colaboraciones, pero no disco de él. Con 50 Cent, con Rihanna, con quien querrás. Sí, Love Sex Magic, creo que era el disco. ¿No? Fue su segundo disco. ¿Y ahí? Su segundo disco. Sí. Y después no ha estado apareciendo así siempre en películas. Bueno, pero en el cine tampoco lo que ha hecho sí. Pero no le ha ido mal. No le ha ido mal. Men, disculpa. Pero donde Justin llega hoy por hoy, abre puertas. Sí. Sea fiesta de lo que sea. Ajá. El man lo que hizo fue hacerse popular con todo mundo. Él no tiene la pinta de chavito fresa que solo estuvo como nada más cantando. Estuvo en Disney. Exactamente. Y lo importante es que él empiece a hacer películas así como independientes. A mí me gustó la de Alpha Dog, que fue una buena película. Y que sigue el camino de Brad Pitt, bo. Es dejarse macanear. Sí. Cuando vos te crees que, o sea, cuando todo el mundo te pone como el guapo de las películas y tomás la decisión que en una película te cachimben, vos querés decir que querés ser actor. Y eso fue el caso del Club de la Pelea. Decime si después del Club de la Pelea nosotros volvimos a ver a Brad Pitt de la misma manera. Sí, ya los hombres lo vemos con respeto, como así. Sí, no, sí. Así sí. Me gustaría ser a mí. Antes, ¿cómo lo mirabas? Ay, sí. Y ya después de esa película, el brother se ganó el respeto. Sí, es cierto. Entonces, claro, esa es la receta para que un actor que aparentemente de carita bonita, comercial, pueda ser. Y en las mujeres es igual. En las mujeres que son así como casi perfectas, que son aquellas caras espectaculares, hacen papeles de drogadictas, de prostitutas. Sí. Que sufren violencia doméstica. La que hizo el diario, la que sale de Gatúbela ahorita. Anne Hathaway. Bueno, pero tenía como 15 años cuando hizo esa película. Sí, pero viene haciendo ella, y le va muy bien en Disney, con aquella película, el libro de... ¿cómo se llama? El Diario de la Princesa, le va bien en Disney. Le va bien en Disney con esa película, y después aparece esa película, y vos como que, uy, ¿y esto? ¿Qué pasó aquí? Exactamente. Entonces ahí te das cuenta de cómo, de qué ondas con un actor cuando quiere ser, variar un poco. Pues entonces vamos a estar bien pendientes de qué va a suceder con Wolverine, porque hasta ahorita las pláticas están pendientes para el siguiente año. Obviamente esto significa que guarda el disfraz. Que tiene que guardar el disfraz. Ah, no, me imagino Hugh Jackman. Sí. Pucha, me lo quería poner otra vez. Puchica. Sí. Mira, como podemos ver en la foto que puse en el Facebook, les quiero enseñar de que el tipo estaba en una cena común y corriente. Ajá. Y se daba cuenta de que alguien le estaba tomando una foto. Este no es una foto profesional, es foto de un fanático. Ajá. Entonces vio que alguien le quiso tomar una foto y agarró los cubiertos y se los puso en medio de los dedos. Es que este... El metió rollo. Sí, el metió rollo. O sea, él andaba en un evento privado. Él es Wolverine. Él es Wolverine. Bueno, Sisu. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a la gente que descargó nuestro podcast en este momento. Repetimos, las direcciones de correo es podcast@peliculeando.com para que usted se pueda suscribir a ella. Y si tiene alguna duda también sobre la consola, porque me preguntaron aquí que en el Facebook de Peliculeando y Leo, dicen, sería bueno que hicieran un torneo de Mortal Kombat 9. Ahí vamos a ver. Vamos pero, a ver. No, pero en el de Peliculeando lo pusieron. Ah, sí, se equivocaron. Pero no, dije que les vamos a hacer la sugerencia, no hay problema. Entonces cualquier cosa pueden hacerlo a la consola, @peliculeando.com, y ahí se comunican directamente con un señor verde, enojado y chaparrito. Banner. Político, decimos. Político, sí. ¿Verdad? Como muchos que descubrimos, ¿verdad? Recientemente. Uy, sí. En convención política. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar tan pendientes de este su programa. Entramos ya oficialmente a la última temporada fuerte del año, que es Navidad. Aquí vamos seguido. Seguimos con El Gato con Botas. Sí. Y después las siguientes producciones. Aquí no descansamos por lo menos hasta la primera semana de enero. Es un mes con bastante actividad. Ya estamos cerca del tan esperado, odiado y amado programa de fin de año de Peliculeando. Así es. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el cine. Gonna live my life, so slide.